Estás escuchando En la Otra Oreja. Bueno, y vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegaron de varias geografías. Cristina de Capoma, Eleonora Huel desde Buenos Aires, Isa de La Plata, Gabriel Cabrejas, dice, se comieron todo el queso y mataron al ratón, ¿no? Un hallazgo, todo el programa lo es. Dice, buenísimo el cuento inicial, yo estoy parchado, pego una mordida de oreja, dice Gabriel Cabrejas. Bueno, gracias Gabriel Cabrejas por tus palabras. Virginia también está escuchando, diciendo no al mar con petroleras, ¿no? Ana de Mare, una compañera, está escuchando el programa. Polo desde Buenos Aires. Gustavo Claros, que está en este momento desde Buenos Aires, supongo, y que normalmente está en Italia. Néstor, desde Chiapas, un abrazo Néstor, esperemos vernos pronto, ¿no? Rocío, desde Guanajuato, David Paoli, desde Buenos Aires, qué fotógrafo, por favor. Buen Polilla, desde el Gran La Plata, no sé de dónde. Tefi, desde Buenos Aires, Sonia, desde acá, Graciela Blancad, Yamila Rodríguez Zavala, desde Mar del Plata también, Cristina Muro, desde Buenos Aires, Carmen Capdevila, desde Neuquén, Jimena, desde el Gran Buenos Aires, Mónica Juárez también, Juan José Celis, de acá, Tati Almeida, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Gigi, también escuchando, Ernesto, un médico maravilloso, Juan Carlos de Rosario, Mónica Huchansky, Graciela, la enfermera, ¿no? Están escuchando La Otra Oreja y agradecemos los mensajes. ¡Te encanta! Te encanta, ¿no, Río? Sí, a mí también me encanta. Sí. Sí, perfecto. Bueno, vamos a escuchar ahora. Bueno, sabemos que está también escuchando Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que el otro día estuvimos tomando un cafecito, era un café con leche, una cerveza, todo tomamos, ¿no? Y saludamos, por supuesto, a Marisa. Que ojalá viajemos juntos a fin de agosto, ¿no? Bueno, y seguimos con la música de Guatemala. Las compañeras de Guatemala que estuvieron en Bogotá nos presentan que Guatemala no se vende. Hola, mi nombre es Hermelinda Chicopchosín, soy mujer maya cachiquel de Guatemala y pues una canción de resistencia es de Maíz No, Guatemala no se vende. Guatemala no se vende. Guatemala no se vende. Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se venden. Nuestros bosques y montañas no se pueden regalar. Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se venden. Nuestros bosques y montañas no se pueden regalar. Y entiéndalo, entiéndalo, Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo, Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo, Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo, Guatemala se defiende. Y el el futuro de nuestras hijas. Entiéndalo, no se vende. Nuestros ríos y montañas no se pueden regalar. El futuro de nuestros hijos, entiéndalo, no se vende. Nuestros ríos y montañas no se pueden regalar. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala se defiende. Yo. Solo nos tiraron guerra en vez de eterna primavera. Solo nos dieron 10 años de ser dueños de la tierra. Qué tontera la que había en el país en esos días, impulsada por los gringos generales y la CIA. Niños en compañía de armas y cadáveres. Lo único que nos queda es recordarlos en altares. Fueron de los héroes que defendieron con sus manos contra los delincuentes que mataban por bananos. A nuestros hermanos los sacaron hacia México cuando ejecutaron la llamada Operación Éxito. Mezclando los léxicos llegaron en todas partes con la intención de votar a Jacobo Arbenz. Pero en todo Guate, movimientos armados, el pueblo se enfiló porque ya estaba cansado. Todos organizados a la lucha en la montaña, con el mismo ideal, impulsados por la rabia, en busca de esperanza, de hijos, de padres indignados de ver sangre, muriendo en las masacres, aguantando hambre, lluvia y bombardeos. Los del gobierno comen y los que no se iban. Hoy hay más enredos, lo que pasa hoy en día. El miedo a los soldados, ahora el miedo a las pandillas. Cómo me gustaría que viviéramos un rato como se vivió del 44 al 54. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala se defiende. Y en este encuentro que tuvimos en Bogotá también estaba Andresa de Brasil. A ver qué nos presenta. Mi nombre es Andresa Soares y yo vengo de Brasil. Y hoy les voy a presentar la canción A Pesar de Você, de Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá. A pesar de vos, a pesar de ti, hoy eres el jefe. Está bien, no hay discusión, no. Mi gente camina hoy hablando desde el lado, mirando el suelo, ¿vio? Tú eres el que inventó este estado, inventando de inventar toda la oscuridad. Tú que inventaste el pecado, olvidé intentar, perdón. A pesar de vos, a pesar de ti, mañana debe ser otro día, te lo pido. ¿Dónde te esconderás? De la enorme euforia, ¿cómo lo prohibirás? Cuando el gallo insiste cantar, nueva brotación de agua y nos amamos sin parar. Así empieza la canción de Chico Buarque, ¿no? A pesar de vos, con un ritmo maravilloso, una musicalidad increíble, pero el contenido, ¿no? Por eso nos lo dedicaba Andrés de Brasil. Y ahora vamos a presentar Santiago, que era operador de Contagio Radio, que lo encontramos, es un gran militante, y nos presenta un tema de Timbiquí. Soy Santiago Mera de Colombia y me encuentro en la ciudad de Bogotá y presento tema de herencia de Timbiquí. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papachina, chontaduro, yuca y la pepe pan. Y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca, en lugar de amores hay enemistad, en lugar de guayuco se come barruco, y en lugar de guarapo marihuana dan. Y como consecuencia de sus malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro porque dijo algo que era de guardar, irreconocible porque les echaron químicos que usan para procesar. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la. Coca por Coco, herencia de Timbiquí. Y ahora vamos a Ecuador. La compañera Natalia nos presenta un tema muy bueno a propósito de las luchas que se están dando hoy por hoy en Ecuador. ¡Que viva el paro! ¡Que viva! ¡Que viva la resistencia del paro! ¡Que viva! ¡Fuera Lazo! ¡Fuera! ¡Fuera Lazo! ¡Fuera! ¡Que viva el paro! ¡Que viva! Desde Ecuador, desde Ecuador, desde Ecuador, desde Ecuador. Para Latinoamérica y el mundo queremos enviar un mensaje muy especial de parte de Bomba Esquilas, hashtag Universidad Central. Ey, ey, ey, ey, su nombre y apellido. Hijos del sol, hijos de la Pachamama. El pueblo está cansado, ya por eso es que reclama. Nos están matando, nadie dice o hace nada. No queremos sus acuerdos, queremos que se vaya. Familias de inadaptados, dicen que con sangre azulada. Llegamos para quedarnos, para pelear por nuestras hectáreas. O se les ha olvidado de que la tierra es sagrada. Nos están matando, nadie dice o hace nada. La subida de los precios deja a mi gente endeudada. Vivimos tiempos duros donde no alcanzaba nada. Solo por unos hijos de puta que no sirven para nada. Unos hijos de puta que no sirven para nada. Solo pedimos salud, buena educación y oportunidades para todos. Nos creen tontos, nos creen bobos, pero saben bien que unidos podemos todos. Gara, ya está su requito. Este es un Bafquilas, que vive el paro. Yo. Soy un luchador del verso, mano arriba por aquellos que a pesar de la riña están luchando por el pueblo con destellos. Dando el 100% por ellos, brillando como estrellas, pero viniendo del suelo con visión. Por los míos, por los tuyos, haz el puño, siempre llega. Cero feca, cero chapas, metralletas, veras letal. Unidos con el pueblo, tiro letra. Oye poli, mama verga, solo jodes al planeta. Ven como rata, gente que defiende con sus dientes. Luchadores valientes que no se ahuevaron a ponerle alto al jefe, que para él son sus juguetes. Y los tiene simplemente para aumentar su dinero. Y ya basta de tanta mierda política que pone en balanza el país y en situación crítica. La tenemos la nación genial con rap loco, cachativa. Solo hace falta cambiar para tener vida mística. Vecinos labrando las calles con sudor, secando sus lágrimas con ponchos bajo el sol. Cansados, emputados, esperando una respuesta de este puto gobierno que cada día más apesta. Ignorancia, hipocresía, desinterés, burguesía. Dime, presidente, ¿dónde queda tu empatía? Tu filosofía que no deja de tildar. Es que somos anarquistas por salir a protestar. Abres fuego contra tus hermanos sin pensar que son toditos ellos los que te dan de tragar. Nos quieren apresar, nos quieren silenciar. Los cerdos lanzan bombas tirándonos a matar. Nos quieren apresar, nos quieren silenciar. Pero arrecho, muere arrecho, vive el paro nacional. Ecuador pide clemencia, pero Lazo no tiene decencia. Un maldito dictador está con uso de conciencia. Y es lo que menos le pesa, de acabar con Ecuador robándose lo que más pueda. Y no llama a dialogar, solo para resaltar el uso de la fuerza, él va a utilizar. Qué mal, que no tengas que callar a todo tu pueblo ecuatoriano con tu fuerza letal. Regalaste KFC a las fuerzas armadas y piensas que con eso tu estadía está comprada. Hay soldados que no tienen granadas, son indígenas, señores. Lazos de ellos no te salva, soy la voz de la persona que no tiene pa' comer. Un padre de familia y tiene enfermo a su bebé. Soy la voz del estudiante que se quiere educar bien. Soy ese protestante que aborrece tu poder. Rap resistencia para Bomba Esquilas, yo. Dice. Hoy las masas se levantan, cantan su liberación. Rojos ponchos y gargantas por la emancipación. El pueblo ya se cansó, contra el tirano danzó. El indígena está harto y una piedra le lanzó. Pero Lazo no está manso, ni hace ningún puta caso a las demandas del pueblo que se encuentra en el ocaso, montando un circo falso. Criminalizan la lucha, hoy no hay como protestar ni ponerse una capucha. El presidente no escucha, solo vota a sus perros policías y a sus milicos idiotas. Cual pelota nos patean, nos dan látigo en caballos. Quítese uniforme y armas, a ver si es que son tan gallos. Del pueblo es quien rechaza, sí, politiquería falsa, sí. Y ese pueblo es quien abraza, quienes sacan la cara. Deja la vida en la calle y la revolución prepara. No es de recién, la manifestación viene de la mano con su presidente. Solo llenas un bolsillo, donde quedó la igualdad y la expresión de derechos. Somos sencillos, a diferencia de los tuyos, los míos. Sin medicina diario mueren chiquillos. ¿Quién es más rata? Los tombos o los pillos, ya ni se sabe. ¿Quién roba más usa corbata? Con sus cuentas llenas de plata, cosas que emputan, la gente se siente harta. Vamos a tomarnos la plaza, sin miedo hermanos, empezó la matanza. Tú y los tuyos no me inspiran confianza. Basta de la corrupción, en venganza se encuentra mi nación. En primera línea soldado de mi batallón. No habrá diálogo ni conversación, no habrá diálogo ni conversación. Al final veremos quién tuvo la razón. Del enemigo no tendremos contemplación. Se viene el paro. Nos presenta este tema de Ecuador, ¿no? El paro es la huelga para ellos. Gracias, Natalia, por la presentación. Y ahora se termina. Uy. Edu, se termina la otra oreja. Gracias, Lara. Lamentablemente vamos a terminar este programa, ¿no? Bueno, lamentablemente no, porque hemos compartido músicas increíbles, ¿no? Nunca escuchadas por esta radio y por muchas otras radios, ¿no? ¿Dónde escuchaste esta música? ¡Me encanta! A mí también me encanta compartirla, Río. Bueno, y vamos a ir al último tema, como casi siempre. Una subversión del tema de Carlos Puebla. Una nueva versión de Rey Cabrera, desde Cuba, que nos canta Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso seco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí